Ibero 90.9, una estación de la Universidad Iberoamericana. 3.000 watts de potencia. Prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe. Código postal 01219, Ciudad de México. Ibero 90.9. Robert Crumb nació el 30 de agosto de 1943. Exactamente 66 años después, nace un programa de radio que se vale de su nombre para atraer al público obsesionado por el culto compulsivo hacia los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. Ah, y que, por cierto, a Robert Crumb le tiene sin cuidado escuchar. Bueno, es más, ni sabe que existe. Crumb. Un ultimátum es un aviso final y definitivo, más que una amenaza. Es la sentencia de quien ha fijado un plazo terminal para que se cumplan sus exigencias sin reservas. En política, se usa como antecedente de una declaración de guerra. En un proceso legal, como advertencia de una demanda por venir. Y en el mundo de los cómics, es el preludio a la destrucción del planeta por parte de Magneto, quien desea de esa forma vengarse de la muerte de su hija Wanda. Lo paradójico de la situación es que nunca lanzó un ultimátum. Simplemente atacó sin previo aviso. Pero tratándose de Magneto, cualquier cosa es posible. La verdadera razón del título Ultimatum para la serie de Marvel en cuestión fue ligar el concepto con el sello Ultimate de la editorial, un término que no dejará lugar a dudas respecto a lo desastroso y extremo de la situación. Después de los eventos que aquí suceden, los habitantes del universo Ultimate podrían desaparecer para siempre. Chrome, el programa dedicado a los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. En la línea L del metro de Manhattan se encuentran Peter Parker y sus amigas, Kitty Pryde, Mary Jane Watson y Gwen Stacy. La hora, 4:12 p.m. Peter, ¿y cuál será el plan cuando nos veamos con Johnny? Supongo que la antorcha humana nos meterá a algún lugar de moda hirviendo de gente, Kitty. Un minuto después, sin motivo aparente alguno, una ola gigante cubre por completo la ciudad de Nueva York, como si de pronto el mar se hubiera metido al continente. ¡Dios mío! Rápidamente, Kitty Pryde atraviesa la estructura del tren junto con Peter Parker para solicitar la ayuda del sorprendente Spider-Man. Kitty, ¿qué haces? Alguien podría verme aquí arriba. Creo que en realidad todos en el tren tienen ganas de mojarse los pantalones. Además, medio Nueva York está bajo el agua. ¿A quién le importa? Por supuesto, tienes razón. La gente necesita ayuda. Ve a hacer lo que sabes. Yo cuidaré al grupo en caso de que aparezca algún monstruo marino gigante. Eres estupenda, ¿sabes? Sí, lo sé. Ahora deja de ser tan tierno y vete. Como si yo pudiera solucionar esto. ¡Hulk, ayuda, Spider-Man! Mientras todos los superhéroes se encuentran ocupados tratando de salvar a la gente en las calles inundadas, en la Academia Xavier, el profesor Charles tiene una visión telepática que lo afecta profundamente. Profesor, ¿qué pasó? ¿Oí que gritó? No me friegues, Cyclops. Lo escucharon todos los habitantes de los tres estados. Kurt, Hank, Allison. ¿Qué con ellos? Se murieron. Millones. Muertos. ¿Qué quiere decir con muertos? Pasó algo terrible. ¿Algo como qué? Tienen que advertirles. Xavier envía a sus X-Men a prevenir a los demás sobre la amenaza que se cierne sobre ellos y dar a conocer que el verdadero autor de la catástrofe es Magneto. Pero segundos después de que Cyclops y Wolverine salen corriendo, el profesor Xavier recibe una repentina visita. Mis X-Men salieron a recuperar los cuerpos de sus compañeros muertos. ¿Por qué no me sorprende encontrarte aquí? Porque no importa cuánto lo niegues, Charles. Siempre hemos pensado igual. Nunca algo como esto, Magneto. Sabes que no me detendré ante nada para evitar que destruyas la Tierra y a todos los que están sobre ella. ¿Y por qué? ¿Venganza? Durante miles de años, los humanos no han hecho más que destruir este planeta. Desastres ecológicos, guerra, hambruna. Cuando a Dios no le gustó lo que había creado, lo enjuagó en 40 días y 40 noches. Yo lo haré en 3. El sello Ultimate de Marvel se caracteriza por reinventar las historias y personalidades de sus protagonistas. Fue en esta línea que Nick Fury tomó los rasgos de Samuel L. Jackson, que la relación incestuosa entre Quicksilver y la Bruja Escarlata se hizo evidente, y que Thor fue considerado un farsante con delirio de grandeza. Además de que muchos de sus protagonistas mueren a destajo y de la manera más sanguinaria que el ilustrador puede imaginar. Let's go nervous! Determination, proclamation. All the ways are killed. Prepare for death, for death will. For death will. Determination, proclamation. All the ways ahead are killed. Prepare for death, for death's will. Pese a lo divertido que pueda parecer su premisa, el sello Ultimate no es recomendable para aficionados incipientes en Marvel, pues sus situaciones radicales distorsionan los eventos que ocurren en la continuidad y pueden confundir al lector, pues a pesar de las innumerables contradicciones y vueltas de tornillo, sí hay un hilo conductor lógico entre sus historias. This bullet in my pocket burning a hole. You're so far from your weapon in the place you were born. There's a bullet in my pocket burning a hole. You're so far from your weapon and you wanna go. I try to give you whiskey, but it never do well. I try to give you whiskey, but it never do well. So Leo's begging me to do so much good. Leo's begging me to do so much good. I knew it from the get-go, the bullet was good. I knew it from the get-go, the bullet was good. Ever since I had you, every limb, they hurt. Get up, let's go. En la vida real, los ultimátums no están bien vistos. De acuerdo a la Convención de Viena de 1969 sobre las leyes de los tratados, tanto la amenaza como el uso de fuerza están prohibidos. Y en el artículo 52 se especifica que si la amenaza o el uso de violencia se utilizan durante negociaciones diplomáticas, entonces los tratados resultantes son inválidos, pues se habrán violado los principios legales de las Naciones Unidas. De manera curiosa, a los Estados Unidos no parece importarle ninguno de estos principios cuando deciden invadir algún país para satisfacer los intereses de sus gobernantes. En la Academia Xavier, los X-Men miran sorprendidos la televisión, mientras en las noticias anuncian la destrucción de Nueva York a causa de la ola gigante. Angel, Beast, Dazzler, Nightcrawler estaban en el centro. Psylocke, ¿estás detectando algo? No, Rogue. Ahora cállate. ¡Jean! ¡Jean! ¿Cuál es el plan? Escucha, Rogue. Creemos que es Magneto y vamos tras él. ¿Está bien? Nosotros vamos tras él. ¿Entiendes lo que digo? Yo también voy. No, de hecho no. ¿Qué? No vendrás. Necesitamos gente en la que podamos confiar. ¿No confían en mí? Últimamente... ¿Qué? Últimamente con las drogas y el... Es porque usé las drogas. Las usé para controlar mi poder. ¿Y sabes qué? Funcionaron. Xavier dijo que me podía ayudar. Tú dijiste que me podías ayudar. Y los dos fallaron. Tienes razón. Fallamos constantemente. Y Allison y Kurt están muertos por nuestro fracaso. ¿Muertos? Muertos. Yo solo pude escuchar sus últimos pensamientos. ¿Quieres saber qué pensaban cuando les cayó esa ola encima? No pensaban en luchar en contra de ella. No pensaban en arrepentimientos o venganzas. Pensaban en lo que los hace humanos. Y ahora se fueron. No lo sabía. Debemos terminar con esto. Detener a Magneto y a la Hermandad. Punto final. Acabarlo todo, brutalmente. Se lo merece. ¡Y yo puedo ayudar! Ya nos encargamos. Nos estamos encargando. La primera clase. Los X-Men originales. Es nuestro trabajo. No confían en mí. Mientras, en el edificio Baxter, cuartel de los Cuatro Fantásticos, como consecuencia de la catástrofe, Sue Storm entra en coma y su cuerpo comienza a desvanecerse, desapareciendo poco a poco. Ben Grimm y la madre de Sue se encuentran a su lado para cuidarla. Reed me encargó solo una cosa antes de salir, cuidar a Sue. Y ahora tenemos este desastre. Reed no está. El cabeza de cerillo desapareció. Y Sue sí está enferma. Y no sé quién pueda ayudarla. Sé quién puede curarla, pero te costará mucho trabajo encontrarlo. De hecho, en este momento se encuentra bajo la tierra. Su nombre es Arthur Molekevich, y sus estudiantes de medicina lo llaman el hombre topo. A pesar de que las ventas iniciales de la serie Ultimatum fueron extraordinarias, con el transcurso de los números las ventas fueron disminuyendo. De 100.000 ejemplares vendidos del primer número, perdieron 27.000 lectores al final, y en general, recibió críticas bastante negativas, debido en gran parte a su violencia gráfica explícita y a recurrir al impacto gratuito para lograr mejores ventas. One silver drop. En septiembre de 2001, los Estados Unidos lanzaron un ultimátum al régimen talibán en Afganistán para que entregaran a Osama Bin Laden. En caso de que los talibanes se rehusaran, los Estados Unidos enviarían desde Uzbekistán a sus fuerzas armadas para combatirlos y destituir al régimen. El resto es historia. Scar on my face that is photographed, but all too- Prom es un programa que utiliza recursos baratos como el sexo y la violencia para obtener más escuchas y se produce en Ibero 90.9. El guión es de Juanito el del Demo. La voz es de Regina Dávalos y la postproducción de Pablo Betancourt. Los actores que prestaron sus voces para esta emisión fueron Carmelina González, Ferso Velázquez, Giovanni García, Juan José Duarte, Nadia Paredes, Omar Soto, Osvaldo Ramírez, Paulina García, Pedro Rosby, Regina Dávalos y Memo Padilla y Juan Martínez. La programación musical la integraron Final Solution de Peter Murphy, Determination Proclamation de Nevermore, So Far From Your Weapon de Dead Weather, Metal Man de Las Breeders y After the War de Asia. Si estás fastidiado de este programa y deseas enviarnos un ultimátum, escribe a binario@ibero909.fm. Prom. ¡No ven! Ibero 90.9.